gobiernos de este país están al servicio de la patronal, no importa a qué partido pertenezcan. Son marionetas de los banqueros y grandes empresarios para organizar el robo al pueblo. La crisis capitalista la pagan los obreros y obreras, cada día más pobres y con menos salarios. Por una ley que prohíba la ejecución de las hipotecas a las familias en paro. Por un seguro de paro indefinido a quienes no encuentran trabajo. Por la nacionalización de la banca. Por la defensa del sector público y la recuperación de los servicios privatizados. Por la salida de la Unión Europea. Por la salida y disolución de la OTAN. Por la igualdad total de la mujer, con igual salario en todos los trabajos. Por la socialización de los suelos urbanizables. La fuerza del pueblo trabajador es el partido de la clase obrera, que lucha por su libertad y por la construcción de la sociedad socialista y el comunismo. Comunistas, la fuerza del pueblo trabajador. Vota comunista. Vota Partido Comunista de los Pueblos de España. Vota PCP.